Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, y aquí seguimos conociendo y haciéndonos amigues de las organizaciones y colectivos del barrio y de las zonas aledañas. Como dijimos, es un municipio grande con barrios con un importante tejido. Y bueno, y aquí estamos, le damos la bienvenida a Mujeres y Disidencias de Jacinto Vera y Aledaño, justamente. Sofi y Lore, bienvenides. Buenas, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo ven esta incorporación del barrio? Bueno, nos incorporamos medio que a la fuerza, digamos, ¿no? Porque el barrio nos incorporó. Llegamos. No, así se hace. Es así, ¿no? Un poco así. Se toma el barrio, ¿no? Y no sé, está de más. En realidad, hace un tiempito había como ganas de hacer una radio en Jacinto Vera. Y ya tenía nombre y todo, o sea, todo lo más copado primero. Obvio. Pero ahora, sabiendo que está Radio Pedal cerca, bueno, nada, un éxito. Ah, podemos aunar fuerzas y que ese proyecto conviva acá, por ejemplo. Sería hermoso. Tal cual. Lo dejamos ahí, lo hablamos en off para no generar compromisos. Bueno, ya están en el barrio, porque así sucede todo acá. Todo empieza como una idea y se ejecuta, se hace. Sí. Y si está más cerquita en el barrio, en el territorio, mejor. Claro. Sí, re. Es un poco la idea de este bloque, que salgan proyectos desde aquí mismo. Exacto, y agradecerles por recibirnos también, porque este es su barrio, entonces para nosotros era muy importante poder estar con la gente y las organizaciones del barrio y poder, bueno, nada, empezar a tejer esta red que ustedes ya tienen muy tejida, por lo que hemos visto, que es muy linda, que es muy potente y que, de la cual queremos ser parte. Gracias. Vamos a empezar por el principio. Cuéntenos, Mujeres y Disidencias de Jacinto Vera y Zonas Aledañas, ¿cómo surgió, cuándo surgió, por qué surgió, en qué contexto? Bueno, primero que, no sé, como esta idea de lo colectivo, ¿no? ¿No? En realidad no es que tengamos como un colectivo, nada, como que funcione asiduamente, ni con ciertos como objetivos propuestos a priori, ¿no? En realidad fue sucediendo, sigue sucediendo, se va reinventando. Creo que a todos nos pasó un poco en pandemia, por las características de nuestro barrio también, por las necesidades personales, como esto de el primer año de la pandemia, el 8M fue antes de la cuarentena, pero el segundo año ya se había decretado, o estuvo ahí a punto, pero ya había como esas medidas de restricción, de encuentro, uh-huh. Qué sé yo. Y bueno, nada, surgió ese año, en el 2021. Yo no participé ese año, porque estaba habitando otros espacios feministas, y vos tampoco, Sofi. No, yo tampoco. Pero bueno, nos sumamos en el 2022 como con esta cuestión de habitar el barrio, de generar el 8M y de seguir encontrándonos para conocernos, tejer esa red. Y bueno, nada, un poco eso. Así fue un poco que surgió, como una necesidad de encuentro. Y sigue sucediendo desde ahí. Bien, ¿y qué pasó esa primera vez? Más allá de que quizás ustedes específicamente no hayan estado, pero esa primera vez que se juntaron las mujeres y las disidencias de un barrio, de un territorio, de un lugar específico. O sea, ¿qué fue lo que pasó para que esto después siguiera sosteniéndose 2024 y estamos acá conversando? Y bueno, yo particularmente no sé mucho qué fue lo que sucedió ese año, pero sí lo que siguió para adelante, ¿no? Y lo que se da particularmente el 8M es hay como una previa, digamos, que hacemos el día anterior o como las semanas anteriores para organizar, digamos, qué va a pasar ese día, porque, bueno, empezó como a tener ya, bueno, capaz que podemos armar una especie de cronograma de qué vamos a ir haciendo, ¿no? ¿Por qué nos juntábamos? Y ahí fuimos agregando como actividades, no sé, la gratiferia, como abierta, ¿no? Un espacio donde ir, dejar plantita, ropa, lo que tengamos ahí, digamos, que para compartir. Y después, bueno, música, hubo música también, ¿no? Hubo poesía, murales, pintamos murales, intervenimos como un poco el barrio también los días previos y ese día, bueno, armamos toda la plaza, la decoramos, ¿no? Como ¿qué plaza es? Es la plaza del Victoria, digamos, ¿no? Que está ahí en Lorenzo Fernández y Requena. Una antes, que es... ¡Ay, qué horrible! Nosotras somos nuevas en el barrio, no podemos ayudarlas. No es Requena. Es la plaza del Victoria, sí, o sea, todo el mundo la donde está el mercado, el mercadito. Sí, exactamente. La biblioteca está ahí, sale a la plaza, digamos. Generalmente se juntan ahí. En la plaza mismo. Armamos un fueguito, bueno, el primer año que yo estuve se armó un guiso colectivo, después armamos como comida más picoteo otro año, ¿no? Es adecuada la temperatura. Claro, porque nos morimos de calor cuando hacemos el guiso. ¿Sí? Bueno, también cómo funciona, en un momento fue como en esto de que capaz que había gente que quería ir a la marcha, ¿no? Con el mismo 8M. Hacerlo tempranero como para que la gente pudiera después irse a la marcha, como que no se pisaran, digamos, que estuvieran las dos actividades en simultáneo. A mí me gustaría agregar como en esto de qué es lo que hizo que esto siga funcionando, ¿no? Como, bueno, nos encontramos como descubriendo pila de cosas que nos interpelaban justamente como mujeres y disidencias en un territorio que además no se encuentran como habitando otros territorios por cuestiones laborales o militantes o lo que sea. Y nada, encontramos como cosas que compartimos desde esto, ¿no? Desde interpelarnos o de la necesidad de tejer esta red que nos sostenga también a nivel cotidiano, literalmente cotidiano, sí. Y que son bien distintas a las cosas que veníamos como compartiendo en otros espacios que tienen que ver con otros territorios o con otros vínculos nuestros también, ¿no? con otros roles de nuestra parte en esos espacios. Entonces, nada, creo que eso fue lo que hizo como, bueno, este lugar o este espacio merece continuar porque mira todo lo que nos mueve y todo lo que nos hace dudar o todas las certezas que nos habilita también, ¿no? Claro. Creo que un poco eso es lo que sostiene como el espacio. Sí, y que es la plaza es un espacio que se usa mucho, ¿no? O sea, por todos los colectivos que andan en la vuelta. Entonces, habitarla, tratar, digamos, de generar un espacio seguro para habitar esa plaza, que ya la habitamos de por sí, pero bueno, decir, bueno, está este día, digamos, es un poco lo que intentamos generar, como que sea un espacio seguro, ¿viste? De eso, de sentirnos como que estamos, nos juntamos a generar esto, ¿viste? Como una cosa así. Y cuando decís ese día, ¿es cerca del 8M o tienen la frecuencia semanal? ¿Eso es lo que...? Sí, generalmente nos movemos cerca del 8M, pero el otro día hicimos una juntadita, como que tratamos de mantenerlo, que no sé, es la idea, ¿no? A veces los tiempos son complejos, pero mantener esa juntada en ese lugar para... Como para... A veces eso, ¿no? El otro día surgió un taller, como que... pensar ahí qué podemos hacer, como se va reinventando, van apareciendo cosas, entonces, pero en el juntarse, en el encontrarse ahí, es que surge, ¿no? Sí, también hay como algo más sutil o menos, quizá, no sé, no me gusta decir como grupal, pero no es, nosotros tenemos un grupo donde, bueno, nos agitamos y voy a estar en tal lado y ahí salen los tambores o caigo para ahí, hay como algo más sutil porque también habitamos otros colectivos, como esa complicidad ya generada, ¿no? O de decir, ¿te acordás lo que hablamos el 8M pasado de cómo me siento en este espacio o en la feria o en tal lugar? Y esa complicidad y esas charlas ya están dadas. Entonces también nos permiten como meter esa presencia en esos otros espacios también del barrio. Y nada, como con esa fuerza, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo la espalda de mis compis que comparten esta mirada de este lugar y tipo, tranqui, déjala pasar, o bueno, vamos las dos, o no sé. Claro, tal cual. Como sí. Desde ahí. O sí. Sea que no es necesariamente como el encuentro previo al 8M, sino que eso ya está tejido y que yo camino por Cufré con cierta seguridad que es la casa de fulana o la casa de Mengane o no sé. Sí, tal cual. Como ¿sabes? Dónde puedes andar y con quién te vas a encontrar y dónde están. los demás. Sí, para conocerse también, ¿no? Porque se han acercado vecinas, vecines, como, ay, ¿esto qué están haciendo acá, no? ¿Por qué se juntaron? Y como, y ahí comentar, y empezás a, yo vivo allá, yo tengo ropa, yo no sé qué. Como que se genera esa red de estar ahí. Por el estar ahí, la gente como que ya se arrima, ¿viste? Hay gente también que, por ejemplo, la gratiferia que hacemos los ocho, la gente se arrima y dice, me puedo llevar, ¿no? Como que esa dinámica de acercamiento. O sea, es como una excusa también, ¿no? La gratificación para que se genere eso de acercamiento, de visibilidad. Y es re fuerte, o sea, ver la plaza tomada por pibas por pibas y pibis, y ahora está toda pintada de violeta, y ahí ensaya la Jacinta, y ahí calientan sus tambores, y ahí viene la 365 también, otra comparsa. Y también están, yo qué sé, los pibes que salieron un partidito de fútbol y están ahí tomando una. Y es como que, bueno, pero este es nuestro territorio, está marcadito. También, claro. ¿No? Y es como, claro, también estamos acá, ¿no? Sí, estamos y nuestras consignas están pintadas y nuestros cadáveres quisitos están ahí en el fogón. Entonces es como re fuerte, re potente eso también. Sí, súper potente. La toma de los espacios públicos y los espacios exclusivos e inclusivos de mujeres y disidencias, yo creo que tienen como una potencia, nada, muy revolucionaria, ¿no? Y que en este último tiempo se han expandido y que muestran un montón de cosas al barrio y que tiñen de una perspectiva nueva todo lo que esa convivencia parecía ser, aparecen nuevas cosas. Si hay alguien que es del barrio, de una zona aledaña, que está escuchando... ¿Esto es un lugar abierto? ¿Una se puede acercar? ¿De qué manera lo puede hacer? Digamos, ¿cómo se puede integrar este tejido de lo cotidiano, digamos, que han armado? Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque no es que tengamos redes sociales. Claro, no, claro. Estamos abiertos. En realidad es como down. Incluso, digo, desde nombrarnos, ¿no? Como este juego que tenemos con los aledaños también, que es a veces un poco... fuerte, ¿no? Como decir, bueno, marcamos la zona y todo lo que lo rodea, ¿no? Nada, yo diría que si estás circulando por el barrio y ves un grupo de pibes y de pibas y de pibes... Es para acercarse, eso. Y está, en realidad, como también esa pregunta, ¿no? De a quiénes queremos incluir y a quiénes no, ¿viste? Como, bueno, por ahora venimos funcionando desde ahí, pero la selectividad está solo ahí, ¿no? Como decir, bueno, sabemos quiénes no... tenemos ganas que participen de este grupo de estos encuentros, pero nada, eso es como es nos van a encontrar habitando el espacio. Sí, sí, sí, y también eso, ¿no? Que también estamos habitando los espacios digamos del Club Victoria, de la biblioteca, ¿no? Como que el mercado popular, la huerta comunitaria, los tambores, estamos ahí, o sea, estamos en la vuelta, andamos ahí. Entonces es como más de eso. Si alguien se quiere arrimar, es como, digo, Sofi, Lore, pregunten. O sea, tienen que ir a la verdadera red. Y tienen que ir ahí. No al www, claro. A la red. Y sí, ir ahí, bueno, decir, bueno, digo, como hablar en boca en boca, hasta me parece que está bueno que se dé así, porque es lo que hacemos, es ir y estar ahí, digamos, en presencia, en lo concreto de ese espacio. Entonces, como, y me parece que es un poco eso, ¿no? Lo de Jacinto Vera es porque es el lugar donde nos juntamos, pero en sí somos habitamos los barrios también que andan en la vuelta, y también el límite es como difuso a veces. Entonces, por eso también, ¿no? Como lo de aledaños, que es una realidad, que no es que todos vivimos en Jacinto Vera, ¿no? Y de hecho, si hacemos números. Claro, si hacemos números. No hay nadie al final de Jacinto Vera. No, una persona. Pero, digamos, no es la mayoría, ¿no? Es más lo del espacio que... Está bien, pero los límites son inventos. Alguien dijo Garibaldi es el límite y le creímos, pero de hecho, nosotros tampoco somos no nacimos ahí. No somos de ahí, digamos. Pero sí, hoy lo habitamos un montón y esa plaza es como nuestro espacio también de encuentro. Sí. Bueno, Jacinto Vera tiene eso como en la zona, ¿no? Me parece que es de los barrios que tiene como más espacios para poder tejer por lo menos físicamente, y bueno, y ahí nos arrimaremos todos. Sí. Y bueno, y ustedes si quieren aprovechar este espacio también para convocar o para contarnos de planes que tengan a mediano o a corto plazo. Bueno, sí, yo tengo pensado, había pensado para el espacio de la biblioteca Sinacina, que ahora... Que vienen ahora, ¿eh? Están ahí. No se vayan, que ya vienen. Armar como una especie de taller laboratorio textil, muy amplio, ¿no? Como desde aprender a coserse una media con a mano, a moldería, obviamente compartiendo los conocimientos que yo sé, que yo tengo del oficio, o aprender a usar la máquina de coser, como es bastante amplio, o más por un lado capaz que más creativo y de laboratorio, bordado, ¿no? Como ya como otra, podemos ir por ahí también. Eso va a depender de cómo se arme el grupo, los intereses que haya de grupo, pero tal, la idea es que sea abierto al barrio, a la comunidad, como para eso, si alguien se quiere acercar al oficio, también podría llegar a ser una herramienta, digamos, laboral, tener, ¿no? Como ese conocimiento y tal, eso, ¿no? Desde el compartir y que sea un espacio también de intercambio de saberes, ¿no? Porque a veces eso es un oficio tan amplio y no y tiene tanta historia que, digo, capaz que otras personas que están ahí habitando pueden compartir otras cosas y eso estaría de más. Es como para habilitar, digamos, uh-huh. El espacio y usar el espacio ahí del club, y eso, permitir que, o sea, dejarlo que sea abierto a la comunidad. Bien, y que sucedan cosas. Otro también, ahí va, que otro. Que ya lo estamos. Ah, tenían pila de planes al final. En noviembre, sí. Termina el invierno, gente. Hay que, claro, hay que hacer cosas. Salir de casa. El solcito. Y ahí vamos a hacer algo con ceramiquita, con barro. Ah, qué lindo. Y una quema en la plaza también para también cocinar el barrito. Mm. Así que bueno, va a suceder también algo por ahí. También. Sí. Qué lindo moldear, coser, hacer un fueguito. Sí. Cosas que nos interesan. Sí, sí. Bienvenidas. Así que bueno, sí, ahora ya somos del barrio, somos Mujeres y Disidencias, así que nada, vamos a estar por ahí picando. Ustedes cuentan con Radio Pedal y con esta casa para lo que sea, para lo que necesiten, para lo que deseen y para lo que quieran. Acá vamos a estar a partir de ahora y por 2 años, porque firmamos el contrato a 2 años. Así que antes no nos vamos a ir. ¿No? ¿Le firmamos uno? No, pero vamos a continuar. Ah, vamos a estar más. Yo le digo lo seguro, después todo el resto. Genial. Puede seguir. Hermoso. Bien. Bueno, bienvenidas. Bueno, así muchas que gracias. Muchísimas gracias a les dos, a Lore y a Sofi, por estar acá, por venir a compartir sobre esta grupalidad y sobre este tejido cotidiano que esperamos se siga fortaleciendo y, bueno, podamos estar ahí acompañando y siendo parte de esto tan lindo que están armando en el barrio. Divino, un placer. Nos vamos a escuchar una canción que se llama Recovecos, que es de Sofía Godoy y Jaco Datri, que acá parece que a la gente le gusta mucho. Ella porque es, todo sí. No fue planeado. La canción sí fue planeada y pensada. Hubo gente que le puso cabeza a que esa canción estuviera acá. Fue mi taller de cerámica se llama Recovecos por esta canción. ¿En serio? Sí. No, pero esto es mágico. Mágico territorial. Cántenla al aire. No. Ahora no. Pero la vamos a escuchar entonces. Gracias por esta canción también, por compartirnos esta canción para escuchar en este momento. La escuchamos y vamos a volver en segundos nomás con la Biblioteca Popular Sina Sina para terminar el bloque de barrio y después dar paso a les artistas. Boulevard, el Liceo Liber Falco y el Maizal, el cartel, el mural, barrio de Les Niñes frente al almacén, diagonal, fue camino del arroyo seco, hoy son adoquines y vereda, con humedecidos recovecos en Jacinto. Flor de esquina que se forma triangular, el portón, ventanal, cuelgan los pañuelos en algún balcón, que una vez fue camino del arroyo seco, hoy son adoquines y veredas, con humedecidos recovecos en Jacinto Vera, banco Juntos en la plaza, alumbrado con el foco de color. El barullo encuentra su lugar. Fue camino del arroyo seco, hoy son adoquines y veredas, con humedecidos recovecos en Jacinto Vera. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.